No te ponga bruta. Que estoy para ti. Ya. Que a ti te agrada y esta mirada que me delata, se nota cuenta que tú me mandas. Cinco torreos pa' que engañaste, pa' que ilusiones y después soltaste. Cero pa' que te mami estoy puesto, si tú me alumbras yo estoy pa' esto. Aniquílame, devórame, maltrátame, sedúceme, aplátame, abúsame, guíate y contrólame. I know you want me, ya no aguanta tú. Yo estoy pa' ti y tú pa' mí. I know you want me, ya no I want ya. Yo estoy pa' ti y tú pa' mí. Y en esta Navidad nos vamos a comer besitos, porque no hay pa'l pavo. ¡El patrón! Vino de bombero machacando el bajo. Ponte bruto, ponte bruto. Bajo el cate en el cuartico. ¡El patrón! I know you want me, ya no I want you. Yo estoy pa' ti y tú pa' mí. I know you want me, ya no aguanta. Yo estoy pa' ti y tú pa' mí. En mi habitación hecha de palito, una mesita y un arbolito, pa' que pasemos la Navidad. Besito a beso tú y yo solito, porque te llevo en mi lomo pura, sin cagadito ni levadura. Yo estoy pa' ti y tú pa' mí. I know you want me, ya no aguanta tú. Yo estoy pa' ti. I know you want me, ya yeah, no I want ya. Yo estoy pa' ti, y tú pa' mí. Yo te llevo mi lomo, y si se cruza el palomo, lo desplumo. ¡Dale, pato! Mira de mamparo machacando en bajo. Y en Navidad, los que no soportan se rajan. ¡El patrón!